Parecer que nos mantiene engañados, la vida es puro, puro parecer, así tú estés a mi lado. Cuando creo que estoy soltero, resulta que estoy casado. Cuando el destino me tienta, tu amor me tiene atrapado. La vida es puro, puro parecer, que nos mantiene engañados. La vida es puro, puro parecer, así tú estés a mi lado. No sé si creer en tus besos, pero me cuesta dejarlos. Tu blanca piel me condena a vivir siempre a tu lado. La comedia de la vida, mamá, con un guión que no termina. Personajes de repente aquí están, se aparecen, luego se pierden y se van. La comedia de la vida, mamá, con un guión que no termina. Personajes de repente aquí están, se aparecen, luego se pierden y se van. La vida es puro, puro parecer, que nos mantiene engañados. Es puro, puro parecer que nos perturba y engaña. Tu corazón me confunde, latiendo para otro lado. Yo aguantaré hasta que pueda, y aguantes más que probar.